tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 24 de junio de 2017, es día feriado aquí en Venezuela. Los saluda de este lado de la línea Ángel Gómez y del otro lado de la línea mi amigo y compañero León Iskenazi. Saludos a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este programa que hacemos con mucho placer para tratar lo acontecido en estos últimos días en el béisbol de las Grandes Ligas. Sí, señor. Bueno, yo quería empezar, León, si te parece, con algo muy caliente, algo que es una noticia del día de hoy. Resulta que Oakland subió al prospecto número uno de la organización, que es el venezolano Franklin Barreto. Franklin Barreto, un infielder, batea a la derecha y hay que recordar que él era el pelotero clave en el cambio que llevó a Josh Donaldson a Toronto. ¿Okay? Siempre en estos cambios hay uno o dos jugadores que son clave, que todavía no han subido a las mayores, pero que tienen ese estatus, pues, de prospecto. Y Barreto lo tenía, lo sigue teniendo. Hoy fue que subió y no tardó en colocarse como el prospecto número uno de la organización de Oakland y demostró, pues, su poder el día de hoy. Dio jonrón en su primer turno, también batió un sencillo, pero la noticia no es esa. La noticia es que otros dos novatos, Matt Olson y Jacob Brugman, también batearon su primer jonrón en el día de hoy. Entonces es primera vez que tres novatos simultáneamente batean su primer jonrón el mismo día. ¿Qué te parece, León? Algo que realmente es asombroso, una casualidad que probablemente no la volvamos a ver nunca, puesto que no es normal que en un juego ocurra que tres novatos den su primer jonrón en el mismo partido. Generalmente ocurre una vez para uno, en otro le ocurre en otro momento. Pero esto es algo de... Se coincidieron para los tres el momento ideal de ese primer jonrón, que es una pelota que se devuelve. Esa pelota no queda en manos de los fanáticos. Esa pelota se le pide al fanático que la devuelva. Probablemente se la cambian por otra cualquier pelota, pero esa pelota queda para el pelotero y probablemente en un futuro pueda llegar a un museo cuando si el pelotero logra ser una gran superestrella y llegar a una carrera, ya sea en el equipo, ya sea en a nivel del béisbol como Salón de la Fama, esa pelota se termina en los museos. Así es. Mira, estoy viendo aquí los números de Barreto al momento de subir. En Triple A, pues, había disputado 68 juegos, había pegado 80 hits, entre ellos 10 dobles, 4 triples, 8 jonrones, y bateaba para 2.81. Barreto, pues, puede desempeñarse en cualquiera de las posiciones del infield, es un utility, pero bueno, su posición original es el shortstop. Aquí él fue firmado al igual que otro novato destacado, pues, al igual que Gleyber Torres, fue firmado por el equipo de los Tigres de Aragua, y al igual que Gleyber, pues también fue cambiado a otro equipo aquí en el béisbol venezolano. Está por verse si Barreto ya debutó en la liga local. Gleyber no lo ha hecho. Hay que recordar que, como dijimos, creo que lo dijimos en la última oportunidad, Gleyber está lesionado, hay que hacerle la Tommy John. No, afortunadamente no en el codo de lanzar, sino en el izquierdo en este caso. Gleyber se lastimó en una jugada en el home. Y escuché una entrevista en días pasados donde él se mostraba bastante optimista. Los doctores le decían que debido a que el ligamento colateral, que era lo que se le lastimó, pues, en ese codo izquierdo, no se había roto, sino que simplemente se había extendido demasiado, se había hiperextendido, pues eso era una cirugía más sencilla de recuperar que cuando el ligamento está roto, está desgarrado. Entonces, él hablaba de más o menos octubre para volver a jugar. Entonces, pudiera ser que lo veamos en la Arizona Fall League, y también pudiera ser, porque es el deseo de Gleyber, que lo veamos jugar en Venezuela. Yo creo que es difícil que los Yankees le den permiso de jugar en Venezuela, pero bueno, ya veremos de aquí a allá. Porque todavía no está claro, León. Todavía no está claro si va a haber. Quería decir es que todavía no está claro si va a haber temporada de béisbol en Venezuela. Todo pareciera que no, debido pues a la situación política, etcétera. Pero bueno, de aquí a allá falta bastante. El tema es que Gleyber está dentro de lo malo, no es una lesión grave, se pierde esta temporada, pero bueno, pudiera reaparecer en la Fall League en octubre. Dime, Leo. Sí, yo estaba pensando de que, considerando la inactividad que va a tener Gleyber, es posible que en este caso los Yankees preparen un plan como los Leones del Caracas para que jugara algunos partidos aquí en Venezuela en el caso de que exista la liga de béisbol profesional en esta temporada, que sí. Tengamos béisbol. Pero es muy posible por esa inactividad, porque los Yankees lo quieren para el comienzo, para la fecha de inicio de la temporada del 2018, y no creo que empezando a jugar desde marzo, Gleyber Torres pueda estar en condiciones para debutar con el equipo de inmediato. Por esa razón, creo que unos partidos que juegue entre octubre y febrero no le hacen ningún daño, y siempre con el asesoramiento de los trainers y del equipo técnico, donde le orienten al otro equipo de cómo quieren que le toque, cómo que se desempeñe Gleyber en la pelota. Sí, pudiera ser también que lo limiten a ser bateador designado. Pudiera ser. Otra cosa, con relación a Barreto, ajá. Barreto estaba considerado el segundo en la lista de los top prospects del béisbol venezolano. Sí, pero el número uno de Oakland. Sí. Él está subido mientras reaparece Marcus Semien, que es el shortstop regular de los Atléticos de Oakland. Sin embargo, Barreto comenzó como segunda base. Así que es muy posible que, de acuerdo al desempeño que el pelotero ejecute en estos días, pueda lograr tomar el puesto también de la segunda base. Sí. Y quedar como suplente de segunda, no como regular directamente, pero sí lo pueden dejar arriba momentáneamente para estar alternando con Semien, puesto que Semien viene de una lesión y probablemente al principio no quieren que juegue tantos juegos seguidos. Entonces es posible que, de acuerdo al desempeño, para entonces tengamos a un Barreto jugando tanto segunda como short. Y para los que buscan el fantasy, a pesar de que Barreto aparece en este momento exclusivamente como short, es muy posible que en cuestión de unos 3 o 4 días ya consiga la categoría de segunda base también. Creo que son, si no me equivoco, son 10 juegos. En lo que haya jugado 10 juegos. No, 10 juegos, no, pero si abres, creo que son 5 juegos. Ah, okay. Ahora, si entras como suplente, o sea, jugaste pero no abriste el juego, creo que son 7, de 7 a 10 juegos. Okay. Otro que debutó hoy con su nuevo equipo, que venía de la lista de incapacitados, fue Wilson Ramos. Wilson Ramos fue el catcher, titular hoy, y batió de sexto en el juego contra los Orioles. Entonces, Wilson venía de una lesión, sí, delicada. Tenía un desgarre en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha desde el mes de septiembre, cuando estaba con los Nationals. Le ocurrió en el peor momento esa lesión, porque obviamente a él le hubiera gustado firmar un contrato con los Nationals. En lugar de eso, pues bueno, se operó, y los Rays pues tuvieron esperanza en él. Siempre sabemos que Wilson es un bateador que tiene mucho poder, y bueno, ahorita está, yo no creo que tenga ningún enemigo ahí en la titularidad de la receptoría con Tampa Bay. Amigos de la audiencia, si necesitan un receptor, los receptores que batean son muy pocos en las grandes ligas, y Wilson es uno. De manera que si en su liga ven que está disponible, pues yo le recomiendo que lo agarre. El año pasado bateó 307 con 22 jonrones y 80 empujadas, que para un catcher es muy, pero que muy bueno, León. Bastante bueno. Wilson es uno de los mejores catcher bateadores que tiene el béisbol. Lamentablemente la lesión que lo sacó por varios meses, tanto en la temporada pasada como parte de esta temporada, los nacionales de Washington no lo pensaron mucho y dijeron no podemos mantenerlo con un receptor suplente, y se buscaron a otro catcher, que en este caso se trajeron de los Orioles a Matt Wieters. Sí. Y para entonces y no mantuvieron a Wilson en sus filas. Wilson vino a terminar con Tampa Bay, y bueno, Tampa Bay está en la pelea, no es un equipo malo, es un equipo que está en reestructuración. Varias figuras están apareciendo en ese equipo para ser consideradas, probablemente no para este año, debido al empuje que vemos de los Orioles y de los Medias Rojas y de los Yankees, pero los Devil Rays de Tampa Bay van a estar, posiblemente van a tener un equipo a partir de la próxima temporada. Sí, bueno, en el juego donde estábamos hablando de Oakland, que estos tres novatos pegaron su cuadrangular, la víctima fue James Shields. Y James Shields, bueno, tuvo, aunque sea una razón para estar contento en este juego, porque logró su ponche número 2000 de su carrera. Es el pitcher número 81 en la historia que llega a 2000 ponchados. Entonces, bueno, por lo menos le tocó ese punto ahí para sonreír. Y en ese juego, como dato curioso, hubo una ceremonia donde retiraron el jersey número 56 de Mark Buehler. ¿Tú te acuerdas de Mark Buehler, zurdo? De los Medias Blancas. Claro que sí. Ajá. ¿Sabes qué me acuerdo yo de Mark Buehler? Que se llevó una mascota para... era importante la mascota llevada de una ciudad a otra. Ese es una de las cosas. Lo otro que me acuerdo de Mark Buehler es una jugada... creo que con los Medias Blancas, creo. Una jugada que fue clasificada como la mejor del año. La mejor del año, que llegando, bueno, estaba, ya pasó la zona de foul, se cayó y desde el suelo sentado tiró el guante con bola y todo y sacó con el la lado. Pelota adentro. Y con la pelota adentro, sí, ¿te acuerdas de esa jugada? ¿Ah? Sí. Esa fue la mejor jugada del año. La mejor del año. Ok, mira, los Yankees han subido al prospecto Tyler Austin para que se tome un café ahí en Grandes Ligas. Ellos dejaron ir a Chris Carter, que al comienzo de temporada fue el primera base regular, pero entonces, bueno, trajeron a este novato que forma parte de toda esa nueva camada de jugadores nuevos, de jugadores jóvenes que tienen los Yankees ahí, que yo estoy seguro de que más de uno lo van a subir ahorita, tipo Austin, para que los demás equipos lo vean. Y cuando ahorita en el trade deadline los Yankees empiecen a buscar, sobre todo lo que hemos dicho aquí, que necesitan, que es pitcher abridor, le van a pedir más de un prospecto de esto. Entonces, aparte de ellos verlo, también quieren que los demás candidatos, los demás equipos candidatos a hacer trade, lo vean, León. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ese es uno de los fines de subir algunos peloteros y verlos competir en el béisbol de Grandes Ligas para ser observados y ser considerados como futuros cambios. Sí. O en el caso de que tengan el deseo de salir del otro pelotero que está sentado para ver si en verdad ese cambio puede ser efectuado de acuerdo al desempeño del prospecto en acción. Así es. Bueno, más noticias. Los rojos, por cierto, Ángel, los rojos ayer subieron. Dime. A otro pitcher venezolano, que es Luis Castillo. Ajá. Luis Castillo vino en el cambio a raíz de, te voy a contar la historia, a raíz de la muerte trágica de José Fernández el año pasado, los Marlins se vieron en la necesidad de conseguir un pitcher abridor de nivel. Y consiguieron de este pitcher Stralling, que tenían los rojos, y que tan buen resultado les dio la temporada pasada, consiguieron hacer el negocio y los Marlins enviaron en el cambio creo que enviaron a dos peloteros, pero uno de ellos es este pitcher Luis Castillo. Ok. Debido a que los rojos tienen un pésimo desempeño en sus pitchers abridores, es el equipo que más pitchers abridores ha puesto en rotación este año. Es el equipo que tiene menos inning lanzado por parte de sus abridores, y el equipo que tiene la peor efectividad por parte de sus abridores. No, Entonces, yo tengo un candidato que está peor. de los abridores, estamos hablando no del bullpen, De los abridores, estamos hablando solamente del cuerpo de abridor. yo tengo unos abridores que están peores, los abridores de mi equipo. Los Orioles, ¿tú crees? Sí. Bueno, entonces será, uno será de la Liga Americana, otro de la Liga Nacional, entonces. Mira, en el día de hoy, ganaron y permitieron tres carreras. Entonces, con Sí. esas tres carreras que permitieron, rompieron una racha adversa que llevaban 20 juegos seguidos permitiendo por lo menos 5 carreras limpias. Y eso es un desastre en el pitcheo Claro. abridor. Un desastre Por absoluto. supuesto. En el pitcheo Así. abridor. Bueno, yo dejé ir ya por estar molesto, ya dejé ir a Dylan Bondi y Dylan Bondi fue el que sacó la cara hoy. Sí. Pero saca la cara, hay que hacer muchas carreras para que gane el pitcher. Sí, ¿Entiendes? No sí. es, esa no es la idea. Pero a lo que yo iba es lo siguiente. Entonces los rojos en esa situación que tienen a tres pitchers en lista de lesionados y no hay un pitcher que pueda mantenerse en la rotación, enviaron a Garrett, a Amir Garrett lo enviaron nuevamente para las menores. No creo que ya regrese este año. Por lo menos hasta septiembre ya no regresa a Amir Garrett. Y entonces subieron a este muchacho Luis Castillo, directo de la doble A. ¿Y Así que qué se dice de Castillo? ¿Qué sabes tú de Castillo? Castillo ha tenido un buen desempeño en la doble A, buen desempeño, tiene muy buena velocidad y yo creo que va a ser un pitcher que va a dar mejor resultado que los otros abridores que han intentado los rojos. Quizás no estaba en los planes inmediatos, ellos contaban con otros brazos que les hicieran el trabajo antes de tener que subir a Castillo, pero se vieron en la situación, lamentablemente, de tener que traerse a alguien de la AA. Querían traerse de un principio a Stephenson, Robert Stephenson, pero Stephenson es un pitcher muy bolero y no soluciona su problema. Cuando tira strikes es muy bueno, pero cuando no está controlado es un desastre. Y no pueden tener un pitcher que tenga un desempeño desequilibrado. Entonces por eso se la jugaron con Castillo, que era el as que tenían ellos bajo la manga después de este cambio que hicieron con los Mates, y probablemente Castillo se quede arriba de ahora en adelante, a pesar de haber perdido ayer con los Nacionales de Washington, se espera que tenga mejores salidas. Es bueno Pero tener observación porque él va a sí, estar, sí, te pregunto, ¿él va a estar en sí. el bullpen o va a estar en la rotación? No, rotación abridora. El problema que tienen los rojos está con su rotación abridora. Ok. Ok, ahora, hoy debutó Homer Bailey. Sí. Creo que está un poco apurado, ¿no? No fue nada efectivo, le hicieron más de seis carreras. Seis o siete carreras le hicieron en apenas dos entradas. Así que no es una garantía. Y el lunes creo que van a subir a Finnegan. Es posible que Finnegan abra el juego contra los Cardenales de San Luis este lunes. Así que bueno, Aquí estoy bueno. leyendo, León, una noticia sobre el muchacho Castillo. Dice, el manager Brian Price dijo que Castillo va a permanecer en la rotación abridora por ahora. Exacto. Ganó un puesto el viernes después de que este pitcher, que bueno, hay que respirar profundo para mencionarlo, Asher Wojciechowski, fue Ajá. designado como asignación, es decir, lo dejaron libre. Sí. Entonces, ese puesto del pitcher este de apellido polaco fue el que aprovechó Castillo para debutar en las grandes ligas. Mira, resulta que hay problemas ahí en Toronto porque el cerrador Osuna está en un estatus que aquí dicen de que no está claro porque él dijo de que tiene unos problemas mentales, que él está bien físicamente, pero que tiene unos problemas de ansiedad. Cuando no estoy en el terreno, me siento raro y un poquito perdido, dijo el mexicano Osuna. Está trabajando con un psicólogo y eso es muy malo porque si hay alguien que alguna posición en el béisbol que es necesario tener la mente clara y estar bien enfocado, es la de cerrador. Encerrado, sí, Entonces, señor. Atención a la audiencia, si ustedes tienen a Roberto Osuna, muy pendiente de las noticias, porque si pierde el puesto, ahí puede estar, aquí están especulando con Danny Barnes, que puede ser el candidato para salvar, porque Jason Greeley parece que no la tiene todas consigo. El día de viernes, es decir, el día de ayer, le dieron la oportunidad de cerrar a Greeley, que tiene experiencia. Él estuvo, yo me acuerdo, con los Piratas. Y entonces tuvo un blown save el día de ayer. Así que mucho cuidado con ese puesto de cerrador en Toronto. ¿Okay? Hay otro equipo también está teniendo problemas con su cerrador en este momento, que son los Rangers de Texas, con su cerrador de apellido Bush, igual que el expresidente, que es también de allá de Texas. Sí. Ha tenido, creo que en las últimas dos salidas que ha hecho, no ha podido mantener la ventaja de su equipo, y el último juego lo perdió inclusive el pitcher Bush, y es bueno de que sepan de que cuando un pitcher ya, póngale que tire una más seguida que no pueda mantenerlo, es posible que pierda su condición de cerrador y se lo den a otro que tengan ellos en el bullpen. El Texas tiene dos candidatos que se mencionan por ahí. Uno tiene el apellido Leclerc, que es el que creo que es el que tiene más chance. El otro es uno de apellido Kela, con K, Kela. Así okay. Que hay que estar muy pendientes, porque ese es otro equipo, así como los Nacionales de Washington, que puede estar en un dilema en este momento en cuanto a saber exactamente, a ciencia cierta, a quién van a tener como su cerrador definitivo. Ok, mira, uno que está próximo a regresar a la rotación, en este caso de los White Sox, es el joven, todavía joven, zurdo Carlos Rodón. Carlos Rodón, que viene una lesión en el bíceps, no ha podido lanzar en las mayores esta temporada, pero ya se considera de que puede tener el conteo de picheo que requiere para por lo menos empezar a lanzar 4 o 5 innings en Grandes Ligas. Ha hecho algunas aperturas de rehabilitación en AAA, no le ha ido bien, ha permitido muchas carreras, pero bueno, esto es normal. Cuando tú vienes de una lesión de eso, pues poco a poco vas alcanzando tu tope, pues tu velocidad y la cantidad de lanzamiento, lo que es el estamina. Entonces, bueno, estén pendientes de Carlos Rodón, porque este es un buen lanzador, y si necesitan, pues hay un abridor. Yo les diría, no lo agarren todavía, esperen a ver cómo le va en la primera, la segunda salida, y si está disponible ya para la tercera salida, que ya pueda estar lanzando 5 innings, pues lo pueden estar considerando. Hay dos casos que yo quería hablar. Ya dejando de lado las noticias del día, es que esta semana hubo problemas con dos peloteros venezolanos, León, que lo hemos estado hablando fuera de micrófono. Uno es el shortstop Adrúbal Cabrera, de los Mets, y el otro es el cerrador, el ex cerrador en este caso, el Kid Rodríguez, Francisco el Kid Rodríguez, que lo dejó libre el equipo de Detroit. En el caso de Cabrera, a él le hicieron un cambio de posición, lo pusieron a jugar segunda base, y hay que decir que la segunda base fue la posición original donde jugaba Adrúbal Cabrera, aquí en Venezuela y también en Estados Unidos. Ya después, con los Indios de Cleveland, a él lo pasaron al shortstop y se estaba desempeñando ahí, pero parece que no le gustó ese cambio de segunda base y pidió que lo cambiara. ¿Okay? En el caso de Adrúbal Cabrera, que venía de la lista de incapacitados. El caso de Kid Rodríguez, pues no tenía lesión, pero lo que ha pasado es que, bueno, ya desde hace varios años que ha perdido la velocidad. Este año, por ejemplo, ya tenía más de 7 de efectividad, y simplemente el manager Osmo ya no esperó más y lo puso a lanzar en el octavo inning. Tampoco resultó como setup, y simplemente en esta semana salió la noticia de que lo habían dejado libre los Tigres de Detroit. En el caso del Kid, había habido unas declaraciones ahí también un poquito fuera de tono, porque él se estaba quejando, pues, de la gerencia, se estaba quejando del manager, en fin. Entonces, bueno, antes de yo dar mi opinión, yo te quería preguntar qué te parecen estos dos casos, si te parece que hay algunos puntos en común o si te parece que es totalmente diferente la situación de Asdrúbal Cabrera y la del Kid Rodríguez. Mira, yo no conozco los detalles en sí de cualquier promesa, cualquier compromiso, cualquier comentario que le hayan hecho o algo, pero viéndolo desde afuera, uno sabe de que un pelotero tiene que atenerse a lo que decida la gerencia, a lo que decida el manager. Ellos son empleados de un equipo y tienen un manager, el manager es que tienen que tomar la decisión y hay que respetársela. Y si el manager decide que no eres el cerrador, no eres el cerrador. Si decide que no sirve sino para relevo intermedio, será relevista intermedio. Entendemos que Francisco es un muchacho como pocos, puesto que tiene récords a nivel de juegos salvados, no solo para un venezolano, sino que aparece entre los tres primeros en la lista de los grandes cerradores del béisbol, entre los tres o cuatro primeros jugadores. O sea que a medida que seguía salvando juegos, seguía acercándose más mejorando más a su desempeño y sus numeritos, pues numeritos en su estadística, mejoraba muchísimo a nivel como historia, en la historia, como uno de los mejores cerradores del béisbol. Pero en este momento tú no puedes mantener un cerrador con una efectividad tan mediocre, mantenerlo de esa manera. Creo que cuando le pasó algo parecido a Aníbal Sánchez, que él como abridor no conseguía, yo no escuché que Aníbal Sánchez haya dicho algo del manager o haya dicho algo de la gerencia. Simplemente si no puedes, no puedes. Y tienes que tratar de volver, y el equipo está haciendo todo lo posible para que uno recupere esa forma. Sí. Algo así tiene que hacer con el Kid Rodríguez, supongo yo. Sí. Y si hay que llevarlo a lanzar en las menores para que no dañe el equipo grande, también lo tienen que aceptarlo. Creo yo que esa es la manera como uno como profesional tiene que entender su puesto en un momento dado. Bueno, pero en este caso él ya está fuera de los Tigres de Detroit. Claro, después de los comentarios que hizo, yo creo que se buscó el ticket. Él ya está fuera, entonces la pregunta es, ¿algún equipo que necesite un relevista? Ya no cerrador, sí, porque no, el kid ya sí, perdió la velocidad, sí. Pero si algún equipo que hemos comentado aquí, como por ejemplo los Twins, como por ejemplo Milwaukee, que ya él estuvo en Milwaukee, conoce ese equipo. Sí, pero ¿y quién le paga el sueldo? Bueno. No, cuando tú lo dejas libre, tú tienes que pagarle, él tiene el salario garantizado. Si tú lo dejas libre, tienes que pagarle. Entonces, él puede declararse agente libre. Yo creo que él debe estar bajo contrato con los Tigres, pero él debe recibir su salario. Me imagino que lo dejaron libre, tendrá que seguir pagando. Es correcto, pero entonces el equipo que lo contrate ahora lo puede contratar por muy poco dinero. Le tiene que pagar la diferencia en tal caso. No, creo que no, porque él tenía un contrato garantizado. Entonces los Mets, como no hubo lesión ni hubo nada de eso, los Mets simplemente tomaron la decisión, entonces tienen que pagarle. Pero el equipo que lo contrate ahora, tengo entendido que así funciona, lo puede contratar inclusive a salario mínimo. Y ahí pudiéramos ver al Kid, ya no en el puesto de cerrador, pero sí pudiéramos verlo en Milwaukee, por ejemplo, donde él estuvo ya y él fue ese top. Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Por ejemplo, él cuando perdió el puesto de cerrador en Milwaukee, él aceptó el puesto de setup y no hizo mayor comentario. Y el Kid estuvo dos o tres temporadas lanzando en el octavo inning. Y no sé, entonces yo creo que es un poquito, bueno, ya se le subió el estatus de estrella a la cabeza. Que ahí es donde yo te hablaba de Asdrúbal Cabrera, porque entonces el Kid es una estrella y ha sido una estrella en las mayores, ya no tiene ese estatus de estrella, pero ha sido una estrella en las mayores. Asdrúbal no. Yo te preguntaba ahí cuando te estaba escribiendo esto, te decía, bueno, dime cuántos títulos de bateo, cuántas series mundiales, cuántos jugadores MVP, cuántos premios MVP tiene Asdrúbal Cabrera. Ninguno. Entonces, se le ha subido yo no sé qué a la cabeza a Asdrúbal Cabrera, que él es una estrella y que no lo pueden poner en segunda. Entonces, cuando esa fue su posición original, yo me acuerdo que él aquí con Cardenales de Lara jugaba en segunda base. Cuando lo pasaron al Caracas, ahí sí lo pasaron los Indios de Cleveland, y el Caracas lo pasaron a shortstop. Pero esa es su posición original. Entonces, como dices tú, ¿por qué no da un paso atrás y dice, bueno, por el bien del equipo, a mí no me gusta esta situación, pero eso de estar pidiendo cambio, ¿cómo se llama? Por esa situación, a mí yo creo que ahí hay otra situación. Yo creo que ese equipo, los Mets, con todo lo que ha pasado este año, con lo que pasó con Matt Harvey y todo eso, yo me imagino que ese dogado y ese clujado debe estar bastante revuelto. Y a lo mejor sí, Andrúbal Cabrera... Pues, aparentemente Collins no las tiene todas consigo, probablemente sí, sí, haya tenido alguna diferencia con algunos peloteros. Exacto, y hoy, entonces... Por ejemplo, ahorita está el partido San Francisco, los Mets, Andrúbal Cabrera está jugando segunda base y está bateando de 2-2. Exacto. Así que yo creo que esas son cosas que probablemente malos entendidos, opiniones, o a veces los periodistas ponen palabras que no fueron exactamente dichas de esa manera y se interpreta de otra forma. Bueno, pero parece que sí, parece que la solicitud de cambio sí existió. Entonces, tú sabes lo que yo he pensado un poquito ahí, que a lo mejor Asdrúbal lo que quiere es que lo cambie a un equipo contendor, porque él sabe que con los Mets este año por lo menos no va a jugar en octubre. Y a lo mejor él lo que quiere es, bueno, aprovechar esta situación para que lo cambie a un equipo donde pueda jugar en los playoffs. Pero mira, también es que él no ha puesto de su parte, porque está bateando 2-14 este año. Está muy cerca. Casualmente la posición de shortstop es la de más demanda para ninguno de los equipos contendores en este momento. Sí. Casualmente. O sea, si él quisiera ir para otro equipo y está pensando en ser el shortstop, no es la persona que está buscando los otros equipos a la hora de reforzarse. Todos los equipos necesitan otro pelotero, pero no el shortstop. Houston tiene a Carlos Correa, tiene a Lindor, lo tiene Cleveland, o sea, y así tú vas viendo cada equipo y están bastante, a menos que tengan una lesión de repente, entonces aparece la necesidad. Pero en este momento yo no creo que ni el shortstop es la persona que están buscando para reforzar el equipo. Casi todos tienen más problemas de cerrador, problemas con el reforzar su picheo relevo o algún lanzador abridor. Antes, tengo un punto que no hablamos, para que me des tu opinión, a ver. Dime. Si sabes qué pasó ahí. Dime. Hay un pelotero que fue muy importante con los Cachorros de Chicago que fue bajado esta semana a las menores. Schwarber. Que es Kyle Schwarber. Ajá. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, de que él es uno de los que está metido en un line, tú lo habías mencionado la semana pasada, es uno de los que estaba bateando muy mal. Como también está bateando mal Anthony Rizzo, como también está bateando mal Chris Bryant, como también está bateando malísimo el shortstop Rosen. Y Schwarber era uno de ellos. Entonces yo creo que por ahí se fue la cosa. Como él era el más novato de ese grupo, pues le tocó bajar. Yo creo que por ahí va la cosa, pero yo creo que lo van a subir en cualquier momento, porque ese es un bate que tiene que despertar. Esa es mi opinión. Muy bien. Mira, entonces vámonos a hablar de los más calientes, que siempre es interesante, efecto de fantasy. Por posición, el catcher más caliente de la semana es el joven Mike Zunino, de los Marineros de Seattle, de 21-6 con 4 jonrones. Aquí una mención para Salvador Pérez, el venezolano, de 15-8, 533 de promedio, con 8 empujadas y 2 jonrones. En primera base, el más caliente es el novato Cody Bellinger, el muchacho este que no sabe quién es, ¿cómo se llama? Seinfeld. Él no sabe quién es Seinfeld. Cody Bellinger, primera base, Yofil. No creo que lo tengan disponible en alguna liga, pero si por casualidad lo tienen, hagan como yo, y entonces disfruten pues de esos puntos. El novato de 28-11, 8 anotadas, 4 jonrones, 11 empujadas. De repente apareció este muchacho como una exhalación, León, y desde ya candidato a novato del año en la Liga Nacional, porque en la Americana ese premio ya tiene nombre y apellido. Sí, a diferencia del año pasado, este año ya apenas estamos, no hemos llegado a julio y ya nombres como este de Cody Bellinger y el de Mike Judge de los Yankees. Aaron Judge. Suenan como los favoritos sin discusión en este momento para llevarse los honores de novatos del año. Sí, ¿verdad? Pero la diferencia es que Bellinger empezó el año en las ligas menores. ¿Ok? Bellinger tiene menos turnos al bate y menos juegos que George. Pero bueno, igualito. Bellinger fue un caso muy parecido como hicieron los Dodgers con Puig. Sí. Cuando empezó su temporada, donde empezó en las menores y no fue sino hasta que tenía más de un mes de temporada que lo trajeron definitivamente y para no bajarlo más nunca, pues. Sí. Bellinger prácticamente le robó el puesto al Titán González. Sí, señor. Y puede jugar en el outfield. Con lo que ese bate va a seguir en el line-up. Así regresa el Titán. Ese bate no va a salir de ese line-up. Por lo menos mientras esté tan caliente. En segunda base, José Ramírez, de Cleveland, que puede clasificar como segunda, tercera y outfield, pero como segunda base, puede ser el más caliente, de 34-16, con 9 carreras anotadas, 2 jonrones, 4 empujadas. En la tercera base, pues también José Ramírez, pero aquí en este caso, ya hablando de José Ramírez, pues vamos a ir con el segundo, que es Justin Turner, de los Dodgers de Los Ángeles. Una gran semana de 21-10, 3 jonrones, 9 empujadas, 4-7-6 de promedio al bate. En el short, el novato del año, el año pasado, Corey Seager, de los Dodgers. Ese es tu keeper en esta liga que estoy viendo. Tiene algunos problemas físicos, está día a día. Tiene un problema en el hamstring, en el tendón de la corva, y no pudo jugar hoy. No está en el line-up el día de hoy. Pero la semana... Corey Seager lo que tuvo fue unos calambres en la pierna. Sí. Probablemente no juegue hoy, pero mañana puede estar de nuevo en play. Bueno, pero entonces estos números de 22-11, 500 de promedio con 3 cuadrangulares. En los outfielder vamos aquí a dar 3. Pues José Ramírez, Cody Bellinger, entonces estos ya son multiposición. Los que son outfielder como tal, Cameron Maybin de los Angels, de 23-8, 3 jonrones, 4 anotadas. Yasiel Puig, outfield también, de 21-6, 4 jonrones, 7 empujadas. Carlos Beltrán, el veterano, también outfield, aunque él más que nada está como bateador designado, pero aquí en esta liga por lo menos clasifica como outfield, de 23-7 con 2 jonrones, 6 empujadas en la semana. Los pitcher abridores más calientes, vamos a mencionar 3, Corey Kluber, el número 1 de los Indios de Cleveland, tuvo una apertura, lanzó 9 innings, ganó su juego, ponchó 11 y no permitió carrera. Max Scherzer, el as también de Washington, este fue un juego que lo perdió, pero qué clase de juego, León. No permitió hits hasta el sexto, ponchó 11 en 8 capítulos, no permitió carrera limpia y sin embargo perdió el juego. ¿Te parece? Sí, solamente 2 hits le dieron y perdió el juego por la mínima diferencia. Perdió el juego y no permitió carrera limpia en ese juego. Y el otro es José Quintana. Este José Quintana a mí me huele que en cualquier momento va a ser objeto de un cambio. José Quintana de los White Sox, 6 2/3, una victoria con 9 ponches, no permitió carrera limpia. Y de los pitchers relevistas, vamos a hablar de los cerradores, pues entonces aquí como cerrador tenemos a Phil Maton, que es el nuevo cerrador de San Diego, 2 2/3, una victoria y un juego salvado. Arodi Vizcaíno de Atlanta también tuvo una victoria y un juego salvado. Sean Doolittle de Oakland, 3 innings lanzados en la semana, 2 salvamentos. Con ese equipo de Oakland obviamente no tiene muchas oportunidades de salvar, pero por ejemplo en esos 3 y 2 tercios no permitió ninguna carrera. ¿Y qué otro cerrador puedo mencionarles por aquí? Puedo hablarles de Felipe Rivero, el venezolano, que le está yendo muy bien en su rol ahí con los Piratas. 4 y 1 tercio, una victoria y un salvado, 3 ponches y no permitió carrera limpia. Esos son los peloteros más calientes de la semana, León. Así es. Si los tuvieron en su fantasy, les ha ido muy bien esta semana. Sí, señor. Bueno, ¿algo más que quieras tocar para ir cerrando? No tengo ningún tema así importante, si quieres algo, dejarlo por ahí. Bueno, lo único que podemos mencionar, una actuación individual relevante, que fue, bueno, el superestrella Nolan Arenado, de este equipo de los Rockies que no quiere ceder, pues batió la escalera con el añadido de que su último hit fue un jonrón para dejar en el terreno al contrario. Entonces, bueno, tremenda la actuación de Arenado, que bueno, es... Cada temporada se cimenta más como un pelotero de primera ronda en todos los fantasy. En las ligas de keepers, pues los que tengan esa suerte lo mantienen siempre como keeper. Y los que no, pues entonces siempre están pendientes de poderlo agarrar en la primera ronda, porque es de los primeros tercera base que se va. Junto con Manny Machado, junto con Josh Donaldson, es de los tercera base que siempre en las primeras rondas se está yendo, porque bueno, es un superestrella. No lo agarré nada. León, sí. Vamos a hacer un inciso aquí. Resulta que hay una noticia que no hemos comentado, que es la lesión del joven mexicano Julio Urías. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, lamentablemente un prospecto importante que tenían los Dodgers, ya lo hemos visto desde la temporada pasada, con los 19 años, que fue subido al béisbol, no tuvo mucho éxito, a pesar de mostrar sus cualidades. Nunca tuvo el éxito suficiente para establecerse. Este año fue subido y tampoco contó con buenos numeritos. Y esta semana supimos que tiene que ser operado del hombro. Una operación para reparar una cápsula anterior en el hombro izquierdo. Es justamente su brazo de lanzar. Ahorita tiene 20 años, esta operación lo va a dejar por lo menos un año fuera, o sea que no lo vamos a tener disponible, si acaso, hasta julio o agosto del año próximo, dependiendo de cómo se recupere. Lo malo de todo eso es que las operaciones de hombro son mucho más problemáticas que las operaciones de Tommy John, sí. De las cuales todos los peloteros regresan. De las operaciones de hombro, no cualquiera regresa. Es un problema... No sabemos, yo no sé exactamente la agudeza de la lesión y de la operación que le van a hacer. No sé qué tanto le puede afectar su recuperación para volver a estar en la misma forma. Pero a mí siempre cuando me hablan de operación de hombro me viene a la memoria el caso de Johan Santana, sí. Que nunca pudo regresar y por esa razón tengo mis reservas en cuanto a este pelotero Julio Urías. Ojalá que el tipo de operación a la que se someta no sea esa operación en la que lo afecta en bastante magnitud y lo podamos ver nuevamente. Otros peloteros que podemos recordar con operación de hombro que nunca pudieron regresar efectivamente son Mark Pryor, que pueden recordar, un excelente pelotero que tenían los Cachorros de Chicago, nunca pudo volver en condiciones. Y Rich Harden, otro gran pelotero que estaba teniendo muy buena temporada justo cuando se lesionó y más nunca pudo volver al béisbol. Así que hay que tener un poquito de esperanza de que este muchacho mexicano pueda volver de nuevo con efectividad y pueda lograr su sueño de ser una estrella de los Dodgers de Los Ángeles. Hay una razón para ser optimista, y es la juventud de Urías. Sumamente joven ese brazo, sumamente joven ese hombro, entonces siempre es un factor plus a la hora de recuperarse. Te lo digo por lo que he escuchado en entrevistas a médicos y a cirujanos, pues, de traumatólogos, ese tipo de cosas. Casualmente, sí. Hablando del caso de Gleyber Torres, una de, de las cuestiones que ponía en la balanza el doctor Arnaldo Machado, que es el traumatólogo de los tiburones de La Guaira, lo estaba entrevistando en estos días en la radio con relación a Gleyber Torres, y él decía eso mismo. Bueno, el hecho de que Gleyber sea tan joven, eso ayuda muchísimo, porque esos brazos tan jóvenes cicatrizan mucho más rápido, la recuperación es mucho, claro, mucho más sencilla que cuando es un veterano tipo Mark Pryor o tipo Johan Santana. Entonces, tienes razón, siempre nos viene a la memoria el bocho, pero bueno, en el caso, sí, de Urías hay razones para ser optimista. Sí, y además seguramente no debe tener ningún daño adicional en otra parte, por esa misma razón. Ok. O sea que esa es una de las ventajas de este tipo de lesión a temprana edad, es que son lesiones puntuales y no es algo que se extendió en otras partes. Ok. Bueno, ahora sí entonces vamos a cerrar. Vamos a cerrar como siempre con un tema musical, y en este caso va a ser... Ok, vamos con Dropkick Murphys y Tessy. Este es un tema que es lo toca mucho en el Fenway Park, y también está era hace unos años, era el tema del juego de video de MLB, Dropkick Murphys con Tessy. Gracias, León, y será hasta la semana que viene. Gracias, Ángel, por la invitación, y así estaremos nuevamente comentando la semana del béisbol. Sí, señor. Yo le recuerdo a la audiencia, síganos por nuestra cuenta de Twitter, que es @segundaelnoveno, en números, @2DADL9NO. Estamos también en iVoox y nuestro blog, segundaelnoveno, esto es en letras, .blogspot.com. Buenas tardes y hasta la próxima. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to Fenway Park. Leading off for the Dropkick Murphys, playing the bagpipes, number 17, Scruffy Wallace. Wallace on bagpipes. On drums, number 55, Matt Kelly. Kelly on drums. On electric guitar, number 77, James Lynch. Lynch on electric guitar. On lead guitar, and today on piano, number 7, Mark the Kid Orell. Orell on piano. Playing mandolin, acoustic guitar, tin whistle, and accordion, number 44, Tim Brennan. Brennan on a slew of instruments. On vocals and bass guitar, team captain, number 19, Ken Casey. Casey on vocals and bass guitar. And starting tonight with lead vocals, number 00, Al Barr. Barr on lead vocal. Ladies and gentlemen, boys and girls, the Dropkick Murphy. Tessie is the royal root, his rally cry. Tessie is the tune they always sung. Tessie echoed April through October night. After serenade installed in Indian Yard.